pavimento de las calles hablan las voces de... ¡Esto no es el gobierno, queridas! ¡Esto no es el gobierno, queridos! ¡Esto no es el gobierno! ¡Queridos! Muy buenas tardes, muy buenas noches en esta tarde-noche calurosa del mes de junio. Estamos en la cachorra Yeye, la gente de Esto no es el gobierno, queridos. Hoy os vamos a hablar de un colectivo, pero antes vamos a dar un pequeño rodeo. Antiguamente los mineros bajaban a las minas con una jaula que llevaba un canario. Y el canario cantaba hasta que el gas grisú saltaba, se liberaba, y el canario moría y dejaba de cantar. Eso les avisaba de que tenían que salir de la mina corriendo. Quizá los colectivos ecologistas llevan desde los años 70 siendo ese canario, avisándonos de que un modo de vida genocida y ecocida no debería persistir en nuestras vidas. Así que hoy tenemos aquí a nuestro lado a las gentes de ACEM, Ecologistas en Acción de La Manchuela. Bueno, y recordaros que nos podéis escuchar en directo en ondanonina.es. También podéis recuperar el podcast en lacolectiva.org. Y ya sin más, voy a empezar a presentar a mis compis. Al fondo, el hombre de los bytes, Alex. ¿Qué tal, querido Alex? ¿Cómo ves el apocalipsis que está por venir? Muy bien, buenas tardes. La apocalipsis radiofónica. Gracias, queridos. Siempre habrá un apocalipsis electrónica. Encantado de estar hoy con... compañero. Bueno, aquí a mi derecha tengo a uno de los hombres de los cables sepultado en cobre y litio. Jorge, ¿qué tal el apocalipsis? La apocalipsis radiofónica va a empezar ahora mismo, creo, pero la otra apocalipsis la esperamos con los brazos abiertos. De hecho, yo antes de venir aquí he dejado el grifo de mi casa encendido para acelerar el apocalipsis que venga. Bueno, ya el tirón y de carrerilla. A mi izquierda, al fondo, tengo a Arturo. Buenas tardes, Arturo. Hola, buenas tardes. A su lado está Chimo. Hola, ¿qué tal? Y aquí a mi lado está Isa. ¿Qué tal, Isa? Hola, muy bien. Bueno, pues vamos a arrancar sin más con las preguntas de este programa, de nuestra entrevista a ACEM, Ecologistas en Acción de La Manchuela. Y la primera se la dejo al compañero Alex. Bueno, una facilita, ¿eh? Vamos a empezar así despacito, que la cosa tiene que ir cogiendo color. Y bueno, pues para empezar, ¿cómo se formó el colectivo? Esta la tengo que contestar yo, soy Chimo y soy el más viejuno y me toca a mí por edad y por experiencia. Bueno, ACEM se creó en los años 80. En los años 80 hubo un boom de asociaciones ecologistas que se creó a nivel nacional, sobre todo aquello de la CODA y todo eso, que igual a algunos les suena. Y en ese boom se creó ACEM. ACEM es, por su carácter de La Manchuela, como siempre los de La Manchuela somos un territorio independiente, somos la Cataluña número 2. Entonces, no nos vinculamos a ninguna federación ni nada, pero los primeros creadores de ACEM, de forma autónoma, crearon con sus inquietudes, con sus prioridades, crearon ACEM. Sobre todo estaba más vinculada pues, a las reforestaciones, a la conservación del medio ambiente. Luego ya, pues, como todo en la vida, tienen sus altibajos, su diente de sierra, y por los años 90 pues, se vino abajo. Pero bueno, luego vinieron gentes nuevas en los años 2000, nuevo milenio, nuevas ilusiones, nuevos retos. Y entonces ya empezamos a funcionar en el año 2000 con otra gente distintas, pero aprovechamos pues, el nombre de ACEM, que al fin y al cabo es una asociación creada y con su cierto nombre, La Manchuela. Sí, sí, siempre es útil reutilizar, pero ¿qué significan esas siglas, ACEM? ACEM es un nombre un poco antiguo, porque en realidad es antiguo, es Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de La Manchuela. Poco funcional, nuestro logotipo es de los años 80, todo es antiguo, pero justamente es nuestro criterio. Vamos a reutilizar, no el, vamos a crear, vamos a reutilizar, a reusar. El logotipo da un poco de miedito, ¿eh? No es por eso. Oye, yo decir que me gusta tanto el logotipo como el nombre, porque lo que está un poco desfasadillo y fuera de época, me encanta. Nosotros también damos miedito y queremos dar miedito a algunos. Mira, igual es necesario. Bueno, vamos a entrarle un poquito más al tomate de cómo funciona ACEM. Una de las principales actividades que realiza o a la que se dedica mucho tiempo son las alegaciones. Un poco así, yo sé que es una patata bastante caliente. ¿Qué son esto de las alegaciones? ¿A qué cosas se alega? ¿Y cómo lo veis? ¿Pensáis que tiene utilidad, que se consiguen cosas? Las alegaciones es una prioridad. Vivimos en un mundo que todo funciona con unos cauces legales. Y los cauces legales nos imponen hacer alegaciones. Las alegaciones es lo más farragoso, lo más aburrido que pueda haber en el medio ambiente. Pero es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo. Hay que hacerlo. O sea que, y es lo que nos da pie luego a exigir determinadas medidas, a determinados cambios. Pero si previamente tú no has puesto tu posición formalmente, entonces no podemos seguir en nuestra dinámica. Entonces las alegaciones es una parte de nuestra actividad, una parte importante, muy importante, y nos encontramos muchas veces pues, con la burocracia. Sobre todo nos encontramos también cuando nos hacemos las alegaciones a proyectos insostenibles, que en el otro lado que tenemos muchas veces a empresas, a gente que tiene dedicación exclusiva, con sus abogados, con sus asesores jurídicos. Entonces, normalmente estamos acostumbrados en nuestras alegaciones o estamos acostumbrados a perder. Pero nunca siento que perdamos, porque todas las alegaciones crean una pequeña semilla, una semilla de cambio, que es al final la que puede germinar. Y si no alegamos nosotros, nuestro trabajo es un poco ingrato. Pero yo sí me siento muy orgulloso porque si no alegamos nosotros, ¿quién alega? Nadie alega. Entonces, claro, es que se oye nuestra voz, que se oye la defensa de la naturaleza, es muy importante. Ganemos o perdemos. Pues perdamos. Yo tengo como casi todo el mundo a José Luis San Pedro como un semidiós gurú. Y José Luis San Pedro decía, las batallas se ganan o se pierdan, hay que hacerlas. Si José Luis San Pedro decía que se ganan o se pierdan, es porque sabía que íbamos a perder. Pero las batallas se ganan o se pierdan, hay que darlas. De todas formas, llevamos perdiendo desde la Edad Media, o sea que ya costumbre tenemos, ¿no? O sea, la costumbre. Cuando ganamos no sabemos ni celebrarlo. Bueno, hoy lo estamos aquí celebrando un poco. Al final es un poco usar un poco las armas legales, ¿no? También las suyas, las que están para no dejarles todo el hueco amplio, ¿no? Claro. Bueno, sabemos que esas armas son difíciles de sí, de son difíciles, pero son muy necesarias. Y aunque perdamos, nuestras alegaciones se contestan y en ocasiones se responden. Y eso genera, y luego está por un lado, podríamos decir, el sector técnico de las administraciones, que prácticamente seríamos que vienen con nosotros, incluso nos demandan que presentemos alegaciones, o sea, esa parte la tenemos ganada, y luego están los intereses políticos, los intereses de la gente, de los regantes, de los grupos de caza, del sector de la caza, de otros colectivos que tienen mucha presión política y nos ganan en esa batalla, no la tienen ganada, pero la parte técnica y la parte de las administraciones, de los profesionales, de los funcionarios, esa parte están con nosotros y esa parte la tenemos ganada nosotros, o sea que vamos avanzando. Poquito a poco. Hombre, también el panorama actual ha cambiado, porque de hecho ahora mismo nos enfrentamos, y ahora es como el neocapitalismo, ¿sabes? Se está volviendo un poco verde, no de pornográfico, sino de ecologista, de pseudoecologista, pero bueno, y os iba a preguntar una cosa sobre esto, pero también ha cambiado la disposición de nuestra mesa, que ha entrado Fran. Buenas, Fran. Muy buenas. ¿No? ¿Ahora ha entrado Fran? Ha entrado por dos veces. Bueno, entonces, como os decía, que la situación actual, como todo ahora tiene que ser eco, pues el capitalismo es un sistema amorfo en el que se acomoda a lo que le viene. Y entonces ahora mismo está el capitalismo verde. El capitalismo verde en el que en un momento vamos a encontrar encrucijadas, que lo que se ha pedido ahora parece que con una vuelta de tuerca parece que lo están pidiendo desde arriba. Toda, por ejemplo, ahí tenemos la ley de medio ambiente que se ha firmado ahora en el gobierno. Entonces quiero preguntar, preparados, ¿sí? ¿Hay algo que se pueda aprovechar de este capitalismo verde en el que se pueda ir junto de la mano en algún momento? ¿O sabemos que nos la van a meter tarde o temprano y hay y hay que retirarse. La primera, ¿eh? La primera que te ha tocado. Joder, me está esperando aquí para la dura, ¿no? Bueno, yo creo que hay que saber dónde se está en cada momento, ¿no? Es que es un poco inevitable. Ahora mismo todo el mundo se sube a esta ola del capitalismo verde. Todo el mundo, digo, todo el mundo, ¿no? Ya no solo las grandes empresas y los bancos y los gobiernos, los políticos, sino hasta las escuelas están subiendo a este tema, ¿no? De verdear todo lo que se hace. Yo creo que hay que aprovechar determinadas grietas en ese sistema, porque si uno se vuelve muy purista en ese sentido, yo creo que no tenemos acceso a la gente, no podemos acceder a la gente y no conseguimos la masa crítica necesaria para empezar a cambiar cosas. Entonces, a mí me parece necesario aprovechar grietas, esas personas o esos mecanismos que te permiten, pues no sé, desde financiarte hasta poder acceder a gente que te escuche, ¿no? A colectivos que te escuchen y te permitan, pues, que tu mensaje llegue un poco más allá, ¿no? Si no, nos quedamos escuchándonos siempre los mismos, hablando siempre los mismos, y esto se convierte, pues, en algo muy endogámico que no genera de verdad un cambio. Yo creo que sí que hay que aprovechar esas fisuras del sistema. Bueno, otra preguntita así, para salir sacando temas que nos van a ir haciendo desarrollo, ¿no? Otro de los puntos que sí que me interesa mucho, creo que además está batallando últimamente, es un poco, bueno, entender cómo se están compaginando los nuevos colectivos que han ido saliendo, ¿no? Pues, recuerdo, pues, que hace estos últimos 5 años así, pues Fridays for Future, los jóvenes por el futuro, no sé muy bien cómo se ha llegado a llamar aquí en España, luego Extinction Rebellion, ¿cómo podemos hacer? Aquí se llama los mártires del pasado. Los mártires del pasado. En fin, bueno, ¿y cómo podemos conectar estos grupos que ya estaban, o que ya estáis, mejor dicho, con estos nuevos, que es como una nueva ola, y que necesitamos hacer para conseguir que esos objetivos comunes vayan en la buena dirección y poder separar esa diferencia del capitalismo verde y que la gente pueda entender ambos mensajes, ¿no? O sea, ¿cómo podemos conectarnos unos colectivos con otros? Venga, la gente joven de ACE, venga, y venga, tomad los micros. Bueno, hola, vale. Bueno, hace un tiempo estamos haciendo ahora un curso de agricultura agroecológica y, bueno, casualmente vino una antigua amiga que forma parte de Extinction Rebellion. Entonces ahí ya surgió un poco el debate, la duda, en plan, ¿cómo podemos combinar lo que estáis diciendo a nivel global? Porque yo considero personalmente que sí que están haciendo bastante, porque están sensibilizando sobre problemas globales, cosas que, claro, falta algo que es lo local, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que una intersección, una relación entre esos cambios globales, mirando un poco esos problemas desde lo local, o sea, en plan, por ejemplo, cambio climático. Pues todo el mundo está en contra del cambio climático, pero tienes que fijarte en dónde lo ves tú en tu zona, en el terreno. Por ejemplo, en nuestra zona, en la viña, que, bueno, afecta mucho por la variación de temperatura y tal. Entonces, pues, yo creo todavía no estamos en esa etapa, pero sí que puede ser interesante, más que nada, por visibilizar lo local y lo global relacionado. Solo apuntar una cosa. Una de las declinaciones que ha tenido Fridays for Future, o como se pronuncie, aquí en La Manchuela, ha sido la iniciativa de la gente que está con Héctor, ¿no? Que se llama La Manchuela por el Clima, ¿no? Mm-hmm. Y están haciendo actividades en centros educativos y... Ah, bueno, también. Mm-hmm. Solo apuntar eso. Y algunas alianzas de las que sí que ya están, como... la alianza que podemos tener con Ecologistas en Acción o con otras plataformas como Aliente, este tipo de uniones, ¿cómo están funcionando? No se puede trabajar nunca de forma aislada, tenemos que formar parte de un todo. Estamos dentro ACEN, al principio he dicho un poco en broma que vamos de por libre, pero participamos dentro de la Federación de Ecologistas en Acción y Aliente, que es una nueva corriente relacionada con el capitalismo verde. El capitalismo verde es una corriente a la que todos nos sumamos, a la que todos estamos, nos vamos con alegría, pero claro, también tenemos que ser conscientes de que no es nuestro modelo económico. El modelo económico que tenemos actual es el que ha declarado la guerra a la tierra. Entonces, cambiar un modelo económico basado en el carbón por un modelo económico basado en las energías renovables no es tampoco nuestra alternativa. O sea, vale, evidentemente hay que dejar el carbón, pero nuestro modelo económico tiene que cambiar a otra forma de consumo responsable y otra forma de consumo sostenible. La única forma de consumo responsable y sostenible ahora mismo es el decrecimiento. Entonces, cambiar nuestro modelo de vida voy a ir en coche eléctrico, voy a coger el coche eléctrico y voy a dejar el coche de gasolina, con las mismas infraestructuras, con lo mismo en la industria atractivista para crear esas placas solares, esos molinos, ese impacto visual. Entonces, no cambiamos nada, seguimos exactamente igual. Seguimos declarándole la guerra a la Tierra, que no la cargamos en medio de 100 años, no la cargamos en 200, pero al fin y al cabo seguimos declarando la guerra a la Tierra. Por eso, otra de las plataformas donde participamos, aparte de Ecologistas de Nación, por supuesto, somos Colasao, que es una sociedad impresionante, con algunas personas muy, muy implicadas. Estamos siempre de la mano, haciendo alegaciones, haciendo luchas diarias, pero Aliente, que es con esto que he relacionado con el capitalismo verde, es una plataforma que reúne a distintos colectivos de toda España que cuestionan algunos proyectos de energías renovables. Eso puede parecer que lo diga un ecologista diciendo, Dios, ¿qué está diciendo este hombre? Y dice, claro, estamos a favor de las energías renovables, pero no estamos a favor de las energías renovables a cualquier precio, con cualquier impacto, sin planificación ni nada. Y luego, además, las energías renovables ahora mismo queremos una descentralización, no que Iberdrola pase de crear nucleares y térmicas a que crea plantas solares. Entonces, seguimos con la misma gente produciendo de una forma distinta, pero el poder todo centralizado y sin tener posibilidad de que la gente pueda crear sus propias iniciativas, como al principio con las energías renovables. Yo soy de Casas Ibáñez y tenemos tres proyectos de huertos solares, de 18 hectáreas, de 12 hectáreas, pequeñitos, y la gente invertía la gente con dinero, pero la gente del pueblo. Pero ahora no, ahora son fondos de inversiones, Iberdrola, que si el Banco Santander, que si tal. Ese modelo no lo queremos. Y además no pequeños huertos solares, sino huertos de 1.000 hectáreas, que se suman 1.000, 2.000, 3.000. O sea. Sí, bueno, yo me atrevería a decir que estaba un poco orquestado, ¿no? Hicieron un freno a las renovables para que fuese burocráticamente muy difícil, que la gente que estaba ilusionándose a hacer, aunque fuese su propio servicio de autoconsumo, tuviese dudas, ya hay un impuesto al sol y cosas así que luego lo han tumbado, pero ahora, claro, ya nos hemos relajado, ya la gente ha perdido ese interés y entonces vuelven las macro ahora a hacerlo todo, ¿no? Sí, y pueden hacer lo que quieran porque es en beneficio de todos. Me aventuraba a decir que igual estaba un poco interesado el tema. Claro, justo, sí. Y hay otras alternativas. Está la posibilidad de crear electricidad de forma descentralizada, en tejados, en pequeños huertos solares, en huertos comunitarios que se pueden hacer, los pequeños pueblos, las pequeñas barrios se pueden organizar y crear sus pequeñas plantas de energía renovable. Y hemos pasado directamente a decir, pasamos a dártelo otra vez y perdona, todo para ti otra vez. Yo creo que un poco el fallo es que a la gente, desde los gobiernos, le venden un sistema, un modelo que al final nos sigue manteniendo dependientes. Y no nos da más opciones, o nosotros no tenemos esa inquietud, esa iniciativa de decir, hay más maneras de gestionar nuestros recursos, nuestra energía y no ser tan dependientes. Si en todos los colectivos partimos de que todos queremos hacerlo bien, porque todos los colectivos animalistas, feministas, etc., quieren hacer las cosas bien, porque notan que no se están haciendo bien. Y yo creo que los ecologistas causamos un poco de hastío porque vamos, o sea, como se nos considera los sabelotodos, estos van aquí a decirnos cómo se hacen las cosas. No es eso, o sea, aquí vamos a compartir conocimientos a todos, ayudarnos, porque no se puede conseguir un mundo feminista por un lado y luego dentro de 50 años uno ecologista, tiene que ir todo a la par. Porque yo no paro de oír cosas como, no, pues primero vamos a luchar por los derechos y tal de los niños, de todas las sociedades, de todos los países. Sí, pero eso si no va a la par del ecologismo y tal, no se va a conseguir. O sea, solo hay que ver la industria textil, el daño que hace al planeta. O sea, ahí hay una lucha por los derechos de la vida, por todo. Tiene que ser todo a la par. Y yo creo que para afianzar más relaciones con colectivos va por esa onda, es decir, vamos a hacer una red, vamos a sumar y ahí se conseguirán las cosas. Los pelos como escorpión, me acabas de dejar. Ya ves. Gracias. Bueno, y como decís de compartir conocimientos, llega el momento. Momento Es la música de terror que tenemos en el programa, como podéis escuchar. Este es el momento del trivia. Si falláis, os tenéis que ir y pagar toda nuestra cuenta, que no va a ser pequeña. Vale, entonces os voy a hacer unas preguntas de que lo hemos sacado de vuestra página web. Yo creo que la vais a averiguar. Entonces, primero, ¿etnobotánica o activismo? Venga, etnobotánica. Etnobotánica. También podéis elegir numismática, ¿eh? Valiente, valiente. Y tenéis comodines si queréis. No está así que la voy a elegir quesito. Ahí vamos. ¿Qué planta de la familia de las labiadas ha sido utilizada hasta hace no mucho para fabricar las mechas de las candiles de aceite? La candilera, por supuesto. Estamos pidiendo el nombre científico, perdona. Esa es muy fácil, ¿eh? Paso palabra. Bueno, pagáis solo la mitad, no pasa nada. Pholomyces lichnitis. No me digáis que lo tenéis en la... Tu latín está perdiendo... La oreja de liebre, pero muy bien, Fran, la candilera. Bueno, entonces ahora no os dejo elegir más, porque ya viene la siguiente. ¿Cuántas décadas lleva abierto el campo de tiro de Chinchilla y en cuántos municipios está esas 14.000 hectáreas se distribuye? Mira que estamos varias generaciones en ACEM y nos preciamos de eso, pero ya de esa generación yo creo que no queda nadie, ¿no? De cuando se abrió el campo de tiro. Pues que menuda traya. Has tirado a matar. Has tirado a matar ahí. Es lo que suelen hacer por allí. Yo creo que es el momento de que apostéis, que os la juguéis. Venga. Vivir es apostar. 50 años, no sé. ¿Cuánto muy? Un pelín más. ¿Década de los 50, 60? Década de los 50. 70 años con nosotros el campo de tiro. 70 años. Y municipios, pues Casa de Juan Núñez, Pozo Lorente, Higueruela, Chinchilla. Madre mía. Y... ¿me queda uno? Te queda uno. Alpera, no. Alpera. Empieza por H. ¿Higueruela? Higueruela, no. Olla Gonzalo. Pero... Olla Gonzalo. Y bueno, y el último que ha sido una oyente que... no me lo esperaba, pero ha sido una oyente que me acaba de mandar una pregunta. Una oyente bastante famosa, que nos escucha desde hace mucho tiempo, desde el programa anterior, que fue el primero. Y entonces, de hecho, sacó una canción con esta pregunta que vamos a decir. ¿Y el colapso para cuándo? ¿Cuándo vendrá el colapso? Pero bueno, si veis que es una pregunta muy larga para el trivial... ¿Es Jenny ecologista o cómo va esto? Jenny ecologista manda la pregunta. ¿El colapso para cuándo? Bueno, pues vamos a ir a escuchar una canción a ver si nos ponen la pista de nuestro siguiente tema. Muchas gracias también a Camarón de la Isla, que vuelve a cantarnos a nosotros ahora. Parece que no nos va a poner en la pista. Maravillosos. Venga, dale al... Ahí, ahí. No, pasa que el hombre tarda en arrancar la guitarra, hombre, ¿qué culpa tiene? Al hombro, su brillo de luz iluminaban tus ojos. yo quito el calor pa' ti mi cuerpo si lo quieres y tú fuego en la sangre nos corre a los dos. Ay, como la Bueno, y como decíamos, como decía la siguiente canción, ahora empieza la época de las preguntas sobre el coche eléctrico. ¿Cómo? Nos vamos a dar un pequeño rodeo, vamos a sumergirnos, pero antes vamos a dar un pequeño rodeo. Y vamos a leer una pequeña frase que sirve de introducción al prólogo del libro Dos historias del agua, del que hablaremos más adelante. Pero a mí esta frase me ha encantado, ¿no? Sabiduría popular muy sencilla y que llega a la raíz del asunto. Y dice así: como decía la señora Nati de Cantoblanco, cuando en 2010 me mostraba los pequeños espacios del agua secos y abandonados de su pueblo, tanto adelanto y todo está perdido. La frase es de Gregorio López Sanz, de Goyo, en la introducción al libro de Dos historias del agua, y de eso vamos a hablar ahora. ¿Qué está pasando con el agua en la provincia de Albacete? Bueno, como a mí me toca, normalmente la parte de las alegaciones, la parte más árida, pues entonces, muy brevemente, porque en el agua podríamos hacer un programa de una hora, dos, cinco, diez, veinte, las que sean. Es que hay mucha. Bueno, mucha no, por desgracia hay poca. Bueno, es verdad, perdona. La política de gestión del agua es una política de gestión del agua depredadora. O sea, se base en extraer más que la capacidad natural de recarga que tienen los ecosistemas. ¿Eso qué significa? Que los niveles de los acuíferos están bajando. Esto que es tan básico, puedes meter una guerra del agua entre Valencia, Murcia, Albacete, todo lo que tú quieras, pero básicamente estamos extrayendo por encima de la capacidad de recarga natural. ¿Eso qué significa? Que pones en riesgo todos los ecosistemas asociados, todos esos pequeños espacios del agua que decía Goyo, que son los pequeños manantiales, los pequeños regueros, las pequeñas zonas húmedas, donde se concentra toda la biodiversidad, donde toda la vida se concentra allí. O sea, un pequeño espacio del agua es un oasis de biodiversidad. En La Manchuela, en el Valle del Cabriel, en el Valle del Júcar, tenemos un bosque mediterráneo, como en todos los sitios, pero tenemos cada reguero con un pequeño oasis de biodiversidad, donde se multiplica la vida, donde puedes ver anfibios, donde los animales van a beber. Todo eso es enriquecer el paisaje, diversificar el paisaje. Pues todos esos pequeños espacios del agua, esa política de gestión la estamos perdiendo. Entonces podemos decir, bueno, pues está perdiendo por un interés general. Es un interés general mayoritario de la sociedad que demanda, que dice, nos cargamos los pequeños espacios naturales del agua, nos cargamos esas preciosidades, para mí serían santuarios, templos de la naturaleza, nos las cargamos por el interés general. No, esa película también no te la pueden contar porque es mentira, porque ¿quién se lleva el agua? El agua es un recurso público, un recurso que es supuestamente todo. ¿Quién se lleva ese agua? Ese agua no se la llevan los pequeños agricultores. Sí, se la llevan, efectivamente, pero es un porcentaje mínimo, casi. Nosotros no nos metemos con eso, casi nos da igual, eso nos importa poco. La política de gestión del agua depredadora la llevan sobre todo unos pocas personas, unas pocas personas. No es un interés general, es un interés de unas pocas personas que depredan ese recurso. Si hablamos aquí en Albacete, la finca de Los Llanos son 6.900.000 metros cúbicos. Eso significa que si tú, cualquiera de nosotros, nos queremos hacer un pozo, vamos a hacer un pozo, nos van a autorizar un pozo de 7.000 metros cúbicos. Él solo tiene 10.000. 10.000 pozos de 7.000 metros cúbicos. O sea, cuando hablamos de desigualdad, yo soy trabajador social, trabajo con la desigualdad, pero la desigualdad brutal está en el agua, mucho más que en los servicios sociales y mucho más que en la sociedad. Pues eso estamos conviviendo con eso. Y nos están diciendo que es un interés general. Una, iba a decir polla, pero no lo puedes decirlo, encima. Puedes decirlo, hombre. Pues una polla, porque no, y un coño. Ya estamos. Luego van a tener que hacer otro programa con las amigas. Cortar, pido perdón, cortar. No es un interés general, no. Es el interés de unas pocas personas que tienen nombres, que tienen apellidos y se llevan la gran cantidad de la masa del agua. Entonces, no responde a un interés general. Sí que se puede extraer agua, por supuesto que se puede hacer un aprovechamiento sostenible, pero un aprovechamiento sostenible que no sobrepase los límites y que beneficie, que tenga un beneficio general. A mí me gusta hacer, bueno, a mí y a muchas personas que nos dedicamos a esto, al fin y al cabo el ejemplo más claro es la cuenta del abuelo. Nosotros heredamos, cuando nuestro abuelo, nuestro padre, podemos heredar una pequeña cantidad de dinero, ¿no? Esa cantidad de dinero es las reservas del acuífero que tenemos, que son reservas estratégicas. La propia Confederación dice que los acuíferos son reservas estratégicas. Vamos al cambio climático, vamos a menos agua, pero tenemos agua abajo. Entonces, esas son reservas estratégicas que en el futuro podremos utilizar. Pero estamos descendiéndolas. El dinero de la cuenta del abuelo la estamos quitando, Podemos vivir de los intereses que genera la cuenta del abuelo. Eso es solícito. La cuenta del abuelo genera un dinero, podemos vivir de esos intereses, que sería la recarga natural del acuífero. No, estamos cogiendo el dinero de la cuenta del abuelo. Significa que a nuestros hijos no le vamos a dejar esas reservas estratégicas. Le vamos a dejar un cambio climático y unas reservas estratégicas con mucha menos dinerito, en caso del abuelo, en este caso, un acuífero mermado. Y todo no por un interés general. Además, somos tan tontos que encima vienen los políticos hablando de la guerra del agua. ¿Para qué? Para que se la lleve a Los Llanos, para que se la lleve a aquel allá, para que ahora mismo estamos alegando en un proyecto de 1 millón de metros cúbicos en la reserva de la Sociedad del Cabriel, que se la lleva a la Casa de la Hueca, que es un tío pues, que está forrado de dinero. Y además, que encima son industrias agrícolas. Y que se llevan con su nombre, con su SAT, con no sé qué. Pues estos son los que están esquilmando, los que están degradando nuestro medio natural, perjudicándonos a todos, perjudicándonos al medio natural, por eso estamos aquí, y perjudicando nuestro futuro. Y por eso hacemos amigos. Apuntar solo una cosa, que la reducción de las reservas de agua, que mucha gente piensa que se producen por el cambio climático, no es así, sino por toda la extracción que tú estabas comentando, ¿no? Apuntar eso, que quede claro que lo que explica la reducción de niveles de agua en nuestra provincia es la extracción masiva de los acuíferos. Y yo apuntar que a partir de esto voy a ir, al terminar el programa, a mi casa a cerrar el grifo que me dejaba abierto. Sí, claro. Y que solo una cosa, si lo que quiero decir una cosa sobre el grifo. El grifo es un 20%. Pues no lo cierro. Es un 20%. No lo cierro. Pues te lo digo, no es el problema del agua. Pero es que además, fíjate, cuando tú riegas, la capacidad hay una inmensa evaporación. Y no hay casi retorno de ese agua. El agua que tú extraes del acuífero para regar prácticamente no tiene retorno al medio natural. Sin embargo, el agua del grifo, cuando nos abrimos el grifo, sacamos el agua de un pozo o del río Júcar, en este caso, del río Júcar, en nuestro caso de pozo, pero tiene un 80% de retorno al medio natural. O sea que cuando consumimos un hectómetro cúbico de agua de casa, estamos devolviendo casi el 80%, o sea, que no es el problema principal. Hombre, que por supuesto que hay que tener medidas de restricciones del agua y de no abusar y piscinas y hostias, pero no es nuestro problema, no es nuestro problema principal. Mira, habéis tenido una pancarta, creo que la podéis leer alguien, alguna de las que estáis en la mesa. Ah, bueno, yo la veo y pone: regadío para leñosos, ruina para todos. Explicad esa pancarta, porfa, que aquí es que en las ciudades hay mucha incultura. Entonces, pues habrá que explicarlo, porque aunque les moleste, son gente muy inculta. Pues, bueno, quien no lo sepa, en Castilla-La Mancha los cultivos principales que tenemos son la viña, y almendro y olivos. Entonces han sido cultivos que toda la vida no han necesitado un regadío ni nada. Y hemos visto que en los últimos años, por aumentar la producción, se han puesto sistemas de goteo, que claro, funcionan con extracción de pozos, del acuífero, y no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Es como mimar a una planta que está, o sea, mal acostumbrarla, cuando la planta no es normal eso para ella. Entonces, ¿qué pasa? Que pues al final nos se ha rendido nuestra tierra a La Mancha, se ha rendido al capitalismo. O sea, a producir, a entrar en el mercado y a estar ahí en la demanda que exige. No es normal. ¿Va a causar un problema? Seguro. Ahí va a venir el colapso. Cuando no haya agua en el acuífero y las plantas que se han acostumbrado a esa agua se vengan abajo, porque no la van a tener y se van a venir abajo. Y luego va a sobrar vino. Es eso verdad, nunca, que ya, eso nunca. Que ya sobra, pero... Hay un debate ahí con el vino, sí. Pero bueno, es lo que está pasando. Luego también otro componente que yo considero que es así más social, o sea, las personas así que tengan capacidad realmente para regar sus producciones van a sacar un montón de beneficio que va a repercutir en el precio del mercado de ese producto. Entonces, ¿quién no va a poder competir ahí? Las pequeñas familias, a lo mejor agricultores campesinos, más bien dicho, que quieran seguir su forma de vida. Esas personas lo van a tener mucho más difícil. Claro, competir en un crecimiento infinito, que evidentemente no está en el agua ni en los acuíferos, pues es un poco complejo, ¿no? O sea, ¿dónde vamos? Sí, yo añadir también que nos han hecho creer un poco que somos independientes de la naturaleza, que no la necesitamos. Muchas veces se nos acusa a los ecologistas que nos preocupamos por las ranas, por los cardos, por estas cosas, sin darnos cuenta que necesitamos de esa naturaleza, que el hecho de que haya pequeños puntos de agua, de que haya humedales, de que haya regatos, de que los ríos circulen con vida, es fundamental para que nosotros sigamos viviendo. No somos independientes de eso, la salud de la naturaleza es nuestra propia salud. No podemos inventarnos la vida solo existe cuando existe el agua en nuestro territorio y si agotamos ese recurso, pues estamos jodidos, siguiendo con la costumbre de Chimo de meter aquí palabras prosaicas. Bueno, decir que este abuso del agua ya está teniendo consecuencias sobre la salud humana y la evidencia más palpable es el tema de los nitratos, ¿no? Cómo los regadíos y ahora también el tema de las macrogranjas está inyectando cantidades brutales de nitratos sobre los suelos que van a parar a los acuíferos. Y ya hay algunos pueblos donde no se puede beber el agua, donde tenemos que comprar agua embotellada, que es el negocio del siglo, ¿no? Inventarse que algo tan a mano como es el agua, algo tan necesario, tan vital, pues hay que comprarlo embotellado. Lo siguiente es el aire, ya veréis. Yo justamente hace poco creo que han lanzado una empresa de estas que embotellan agua, no sé quién será, un anuncio como diciendo... ¿Y si la naturaleza creó el agua para que los humanos no refrescáramos? O sea, ya se dice que el agua, que la naturaleza es para nosotros, que nos subimos de ella. Y ese mensaje parece que no, pero se queda ahí en la cabeza de la gente. Es en plan, el agua es la vida, o sea, no se creó para nadie, es la vida y hay que cuidarla, hay que preservarla y hay que hacer un buen uso de ella. Y han hecho un negocio al final, es que es... Vale, entonces yo que soy un hombre de soluciones, no de problemas, yo me he dado cuenta yo de lo que los he escuchado y ya sé la solución a todo esto. Habéis dicho que el problema es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Pues no tengamos hijos, ¿no? Vas a dejar el grifo abierto porque eso no lo va a cambiar, pero te han dicho que tampoco es muy importante, ¿no? Pues tú ya vas un poco mal, Jorge. No quiero decir yo nada, ¿eh? Querido... Yo voy cumpliendo con tu solución, pero tú... Querido, no seremos el mayor problema, pero seguimos siendo. Otra de las cosas que está afectando al agua, y creo que es, bueno, un poco también a las fechas de ahora, ¿no? He estado indagando para un poco para el programa y, bueno, yo soy vegetariano y estoy en proceso de a ver dónde llego, ¿no? Y me gustaría saber, porque he estado mirando, que el consumo de carne en este año, 2020, los números de 2020 han hecho récord absoluto. Y, además, es al menos 4 veces mayor que lo que puede decir la OMS, recomendación de la OMS y recomendación de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, que no son organismos que creo que estén muy por la labor afianzar, pero bueno, pero son organismos y que la gente está así. Si estamos 4 veces por encima... Aunque parecía que íbamos bajando hasta 2020, creo que la pandemia ha generado aquí otra vuelta de tuerca. Y volvemos a subir este año otro 6%. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué pasa con nuestros mensajes? ¿Cómo podemos hacer entender que igual las macrogranjas no es una opción, que el consumo de carne no debería ser el que estamos teniendo. Es que ya ni aunque nos lo digan desde organismos tan importantes. Yo creo que tenemos, voy a decir una opinión personal, tenemos un concepto muy claro de lo que es nuestra libertad, pero no tenemos un concepto muy claro de lo que es nuestra responsabilidad. Entonces sí que sabemos que yo soy libre para comer carne, yo soy libre para hacer lo que quiera, eso lo tenemos muy claro, pero el concepto asociado que lleva a esa libertad es responsabilidad. Entonces, es decir, cada cosa, cada acto que hacemos, tenemos que ser responsables y conocer qué repercusiones tiene. Y entonces sí que tenemos que saber que un kilo de carne lleva un consumo de agua excesivo, una cantidad de agua excesiva. Si no hace falta, nosotros hemos venido por aquí, que es lo que hemos visto, maíz y alfalfa. La maíz y la alfalfa, que yo sepa, aquí nadie se la come. No sé si alguien come alfalfa o alguien come maíz. Son para la industria cárnica, básicamente. O sea, la inmensa mayoría de los cultivos que son aquí especulativos y grandes demandantes de agua, porque el maíz es el gran demandante del agua y la alfalfa un poquito más, o sea, son productos para la industria cárnica. O sea, claro, entonces exigimos responsabilidad, que por lo menos ser conscientes. Me gusta la carne, yo como carne, pero trato de reducir mi consumo de carne para intentar, porque bueno, tampoco soy responsable, ¿eh? O sea, pero por lo menos ser consciente para ser lo más responsable con la tierra. Y no solo ya con mis hijos, responsable con los otros seres vivos con los que compartimos. O sea, es que estamos aquí en la Tierra, pero no somos solo los únicos. Estamos conviviendo con muchísimos seres vivos. Que ser ecologista es eso, es pensar que la naturaleza es sujeta de derechos, que nuestra economía es depredadora y maltrata la naturaleza, y nosotros pensamos que la naturaleza también es sujeta de derechos. Sí, con respecto a las macrogranjas, creo que es importante que digamos las tres empresas más grandes, ¿no?, que están instalando macrogranjas en nuestra región. A ver si nos la comentáis. ¿La recordáis? Sí, esa es el Trivial. ¿Es el Trivial o qué? No, esto es para... Claro, os pongo la música, sí, de Trivial, un momento. No. Yo me la sé. Esto es para ver si les hacemos boicot. Grupo Sanchís, claro, en la zona de La Manchuela. El Grupo El Pozo, en la zona cerca de Murcia, porque son murcianetes. Y luego ya Incarlosa, toda Castilla-La Mancha. No, básicamente, volvemos al punto. Una, ¿no?, cerveza, ¿no? Me gano, ¿no? Sí. Digo yo. Ponle una cerveza, pero cobras en la canfa y una pregunta del Trivial, ¿eh? El quesito. A nivel de responsabilidad, como estábamos hablando, pues podemos estar en ese porcentaje que cada uno puede asumir e ir siendo consciente. Pero volvemos al punto, si le damos cada vez más inquietudes a esta industria que es súper depredadora, bueno, es que como consumen más, pues yo genero más, y generan más demanda, y generan más demanda. O sea, no es apelar solo a nuestra responsabilidad, sino que además frenar un poco las posibilidades de extractivismo a estas empresas que habéis comentado. Yo lo que pasa es que alucino que nos hayan metido de esta forma, ¿no? De que nos hayan hecho creer que esto es desarrollo para la comarca. El otro día, esta primavera afortunadamente ha llovido, en invierno nevó, ha llovido, la primavera ha sido espectacular, y el otro día estaba lloviendo y yo estaba al lado de un pívot viéndolo regar. Un pívot es una de estas máquinas monstruosas, para quien no lo sepa, a la que nos hemos acostumbrado en los paisajes de La Manchuela y de La Mancha en general. Y era alucinante, ¿no?, que el pívot fuera capaz de soltar más agua en ese momento de lo que estaba lloviendo, y estaba lloviendo mucho, ¿no? Dicen que un pívot está gastando el agua fósil que está en nuestros acuíferos, que se ha acumulado ahí durante años, durante decenas de años, en un solo riego. Claro, esto es alucinante. Que nos vendan esto como desarrollo, que ese agua se está gastando, ese agua que es un recurso prioritario para el mantenimiento de la población, que se esté gastando para darle de comer a cerdos, que probablemente su carne va a viajar al otro extremo del mundo, es que no tiene sentido. Es una emisión de CO2 tan brutal, un consumo de agua tan brutal, de recursos, una contaminación de los suelos, una esquilmación de los acuíferos, que no podemos seguir permitiendo. Muchas gracias por... Bueno, pues después de escuchar cómo nos destrozan nuestras tierras... Me voy a comer un bocadillo de jabón. Nos hacen invivibles los territorios. Vamos a escuchar Hermana del Fuego. Dale. Que es la que canta, es Hermana de Dos, y habla de Berta Cáceres. Yeah. yo quería recordar que, bueno, que no están aquí las principales luchadoras contra las macrogranjas, que es una plataforma de Cenizate representada sobre todo por mujeres de allí, y han hecho unas postales donde se reivindica que las macrogranjas son un destrozo para nuestras tierras, y esas postales tienen la dirección para la casa de Emiliano García Page, nuestro presidente. Entonces, aquí hemos traído unas pocas, quien quiera llevarse, y bueno, no sé, o sea, creo que es algo... Vamos a mandarle cartitas. Sí, no, vamos a enviarle cartitas. Nada ahí chungo, pero vamos, que le lleguen las cartas, las postales y cansinearle un poco, creo que estaría bien. Pero García Page es como los Reyes Magos, ¿no? La carta después te no va a ningún lado. Está acostumbrado, está acostumbrado. Le pedimos un cerdillo. Le faltan los camellos, nada más. García Page en otra comunidad autónoma estaría en Vox. Paso palabra. Nos van a cerrar el programa. Bueno, pues siguiendo un poco con la ronda, ahora pasamos de bloque y vamos un poco a las acciones en las que estáis metidos y metidas. En tres pueblos de La Manchuela, creo, no sé si en alguno más, en Cajas Ibáñez, El Herrumblar y Villamalea, ahí está el proyecto de huertos urbanos. ¿Qué objetivos tiene esta actividad? Y sobre todo, que estáis muy involucrados vosotros dos de aquí, Isa y Arturo, en el de Cajas Ibáñez, ¿cómo va yendo el proceso de este en concreto? Bueno, por ejemplo, los objetivos sí que son muy, muy fáciles, porque el huerto, lo bueno del huerto es que es una cosa muy, muy, muy, muy dinámica. Entonces, cada persona tiene su propio objetivo. Yo, por ejemplo, siempre de toda la vida me ha gustado poner una huerta. Mi familia tiene viña y tal. Lo que pasa es que, claro, ahí no tengo acceso a agua, no tengo acceso a riego. Entonces, me resulta bastante complicado. Entonces, lo que pensamos a partir de septiembre del año pasado, que nos juntamos unas personas de ACEN y ya como que redefinimos un poco la asociación, sí que se comenzó a trabajar el tema de los huertos, que lo veíamos muy interesante, que ahora mismo el tema de los huertos está promovido por ACEN, pero no es de ACEN, sino que es el huerto de Casas Ibáñez, al igual que el huerto del Herrumblar, es el huerto del Herrumblar y tal. Lo único que estamos en red. O sea, ahora mismo, a la vez que vamos desarrollando el huerto, vamos desarrollando también una chica que se llama Miriam Ponce de El Herrumblar, un curso de agricultura ecológica que nos está viniendo bastante, bastante bien. De hecho, ayer, por ejemplo, fuimos a la Ribera de Cubas a ver un ejemplo de agricultura biodinámica, que el sitio, por ejemplo, a mí me encantaría haber estado allí porque es el paisaje idílico, aparte que tiene huerta y la tierra hiperfértil. Y eso, pues, si se ve y se compara, poco a poco ya te vas haciendo responsable de lo que tú estás haciendo. Hacia esa soberanía alimentaria. Claro, exactamente. Sí. Pero es muy, muy interesante porque es que es lo que te digo, que cada persona tiene su propio objetivo. Y bueno, y lo único, bueno, formar, decir que lo bueno que tiene es que es muy intergeneracional y poco a poco los saberes se van multiplicando y no proceden de la misma experiencia, y eso es, a mí me parece muy interesante. Siento cortaros y pasar a la siguiente pregunta porque queremos tocar todos estos temas y vamos muy justitos de tiempo, que es un canalla el tiempo. Nos vamos ahora a la custodia del territorio y por lo visto va a haber una escuela de verano sobre custodia del territorio. Contadnos, o Isa, cuéntanos un poco qué es la custodia del territorio y qué se va a hacer al respecto. Bueno, pues la custodia del territorio es una acción en la que, de manera autogestionada, un grupo, un colectivo, una asociación, se ocupa de un terreno, para un terreno que ha podido sufrir una desertificación, que está fatal, abandonado, para crear una biodiversidad allí, o un terreno que podría estar afectado o amenazado por algo y querer protegerlo y conservarlo de una amenaza del hombre, de lo que sea. Entonces, vemos que es una acción muy rentable en nuestro territorio, pero no tenemos realmente, no la hemos puesto en práctica y necesitamos formarnos en ello. Por lo que vamos a llevar unas jornadas de formación en el Parque Natural de las Simas y los Calares del Río Mundo. Y sí, que nos cede un cortijo el Ateneo Anarquista de aquí de Albacete. ¿El Sierra Club? Sí. Y nada, vamos a estar ahí 4 días formándonos en custodia del territorio, lanzando proyectos, propuestas y para llevarlo a la práctica, quiero decir, para pues eso, crear proyectos que puedan dar soberanía alimentaria, desligarnos del modelo de las macrogranjas que impera, o sea, que crear ecosistemas para anfibios. Hay muchísimas posibilidades ahí. Y nada, quien quiera apuntarse, ¿cómo es el correo, Jaime? Yo soy entrevistador, a mí no me metas en vuestro ajo ecologista. escueladeverano@grupoestraperlo.org. Con S me refiero a Estraperlo, que no es con X. Que la incultura de las capitales os lleva a escribirlo con X. Estraperlo.org. Repito, por favor, escueladeverano@grupoestraperlo.org. Lo dejaremos puesto en colectiva.org y ya está. O sea, no hay escuela, ¿no? No, sí, sobre todo con X por el login, ¿no? Siguiente pregunta, siguiente que no llegamos. Vamos a continuar con otro de los puntos que tenéis ahora mismo más candentes y también está ahí activo, que va a ser el crowdfunding, ¿no? De un cuento que se está publicando, o que se va a publicar. Contarnos un poquito qué es esta iniciativa y dónde está enmarcada esta actividad. Sí, pues dentro de ACEN tenemos un grupo de trabajo de educación ambiental que, bueno, sobre todo estamos preocupados por abrir mentes, ¿no? Porque el razonamiento crítico impere un poco y dejemos de creernos lo que ponen los libros de texto, lo que dicen los medios de comunicación. Hace 2 años empezamos un proyecto más relacionado con el agua para generar unas unidades didácticas para educación primaria y secundaria, para que los profes tuvieran una alternativa para explicar estos temas, que no fueran lo que vienen en los libros de texto, como digo. Y bueno, pues uno de los materiales didácticos que creamos eran unas historias, unos cuentecillos que iban analizando, iban serpenteando por todas las temáticas que se van entrelazando con el agua a través de las historias contadas en paralelo de 2 niños, de un niño y de una niña, de 2 momentos históricos diferentes. La verdad es que nos quedó un material muy chulo, además con la aportación de los dibujos de Mortimer, y nos gustó tanto que este año nos hemos decidido a publicarlo en papel, ¿no? Pero para eso necesitábamos, pues, el apoyo del común, ¿no? De que la gente nos echara ahí un cable, y por eso lanzamos un crowdfunding. Y bueno, pues sigue en activo, nos quedan unos 20 días para terminarlo, estamos ya ahí viendo la meta, aún nos queda un último empujón, entonces os animamos a todas a que hagáis ahí un esfuercillo de rascaros el bolsillo y ayudarnos a publicar el libro. Dos historias en Berkami, en vuestro buscador preferido ponéis Berkami, 2 historias del agua y os aparece el crowdfunding. Que, por cierto, los textos son tuyos, Fran, aunque te ocultes el micrófono. También hay que decirlo, ¿no? Que esos textos son preciosos también. Y nos iba a contar, Chimo, algo del tema de vídeos que habéis hecho con respecto al tema del agua y las fuentes. Sí, bueno, no, aparte de hacer reivindicaciones, nos gusta ser propositivos también. Y hemos hecho varios vídeos sobre el tema del agua, que pivota sobre el tema del agua. También nos gusta meternos con la caza. La caza también es un tema que también es un lobby muy potente. Y hemos hecho 3 vídeos ya. Hemos hecho un vídeo de 7 minutos contando un poco la historia del agua, de lo que está pasando en la Manchuela con el secado de las fuentes y la pérdida de los manantiales, con la situación de los riegos. Y hace poquito ya, un poco más, en plan un poco más reivindicativo, ya pidiendo permiso, yendo a la Guardia Civil ahí a estar con nosotros, hicimos 2 pequeños vídeos, bueno, sobre todo aquí está Isa, que es la que da un montón y la creadora, que pusimos dos modelos de lo que es la gestión del agua que nosotros no queremos. La finca de los Llanos, aquí en Albacete sería el top ten, son 6.900.000 metros cúbicos, top ten, ha ganado él. Y el otro modelo de industria que esquilma los recursos del agua, pues las macrogranjas. ¿Cuál tenemos de top ten? La macrogranja de Balsa de Bes, con un pueblo completamente en contra de esa aberración, con una sociedad ahí mayoritaria que está en contra y con una industria que esquilma el acuífero. Pero este ya no solo no lo esquilma, no lo contamina. Y te hicimos 2 pequeños vídeos, uno en Balsa de Bes y otro en la finca de los Llanos. Bueno, ya para cerrar, antes de que Jorge nos explique el karaoke que tenéis que cantar, que vamos a cantar toda la mesa, todas, y creo que el público también deberíais. Sí, sí, sí, a partir de ahora tenéis que desempolvar, pero bueno, no os pongáis nerviosas todavía. La última pregunta es, ¿dónde os podemos encontrar? ¿Cómo podemos contactar con ACEN? Pues... es imposible. Es como el equipo A, ¿no? Ellos te buscarán. Ellos te buscarán. Mira, tenemos a 4, Aníbal, Murdoch... Tenemos un correo electrónico. Que ahora no me hacen. ¿Cómo es el correo? Por Facebook, mejor y por ahí. Por Facebook, sí. Por Asociación de la Conservación de los Ecosistemas de la Manchuela. Ahí estamos en Facebook. Y, y nada, Facebook que no tenga, pues se puede hacer. Y... ¡Madre mía! ¡Lo que ha dicho! Hay que pagar una gratificación de 1.000 euros, como los ecologistas dicen que vivimos de subvenciones. Yo todavía no las he visto, tengo 50 y pico años y todavía no he visto ninguna subvención así que para beneficiarme. Y dice, pero bueno, hay que pagar una cuenta. La duquesa de Alba, hombre, que es muy ecologista. ¿Eh? La duquesa de Alba, la que se va. Claro, sociedad de honor, la ponemos. Y si vais a los pueblos de la Manchuela y se pregunta por Arden, ¿alguna venerable ancianita os cogerá de la mano y os llevará a las casas de los ecologistas o no? ¿Eso sí podría suceder? Seguro. Pero que pregunte bien, porque si pregunta a un regante o un cazador, igual no nos lleva. Bueno, es ecologistasmanchuela.org funciona. Sí, bueno, más o menos sí que es verdad que en los pueblos nos conocemos todos y la gente, sí, podrían contactarnos si alguien viene en un supuesto escenario desde fuera a preguntar, pero sí, bueno. Bueno, antes de cada que, aunque resulte extraño, nos vamos a despedir, así que muchas gracias, Fran. Muchas gracias a vosotros por la iniciativa. Arturo, muchísimas gracias. A vosotros muchas gracias. No ha sido tan duro, ¿eh? No, pero bueno, me da un poco de cosa, pero bien. Chimo, muchísimas gracias. Gracias por aguantarnos. Isa, muchas gracias. A vosotros. Bueno, yo me despido y mis compañeros que son autónomos y autogestionarios gracias, se despiden por sí mismos. Gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a toda esa gente que estáis ahí. Lo que viene ahora va a ser absolutamente desastroso, pero dale al karaoke. Bueno, y ahora muchas gracias sobre todo a la cachorra por otra vez por albergarnos a que sea posible este atentado contra la radio. Devolvernos nuestros cables, cachorra. Y ahora, como todos esperáis y como ya es tradición, la primera, es la vez que lo hacemos, es el karaoke de Esto no es el gobierno, querido. Es una canción de Mami, que será lo que quiere el negro, pero con una letra cambiada. Así que en la próxima la vamos a proyectar para que todo el público la cantéis. Y os digo, a aquellos que tenéis la letra, en el segundo 24 es cuando empieza. O sea, al principio es como es una cumbia colombiana, podéis bailarla, podéis así. Entonces, en el segundo 24 os haré la introducción. Creo que es muy fácil, no hace falta que expliques más. Dale. ¿No? Pero era por mi 24 segundos de gloria. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Un besote a todos y a todas. Y con todos ustedes, ¿qué será lo que pide hacen? Tranquilos, tranquilos, tranquilos. No aguanto más. Empezamos con la estrofa número uno, ¿eh? Mami, ¿qué será lo que pide hacen? Mami, y por la estrofa uno, digo. Mami, hace nos anuncia, los acuíferos se nos secan y nadie hace nada. Mami, quiero salir al campo, disfrutar la naturaleza, como hacen nos enseña. Ahora, everybody sing it. Mami, ¿qué será lo que pide hacer? Mami, ¿qué será lo que pide hacer? Mami, ¿qué será lo que pide hacer? Mami, ¿qué será lo que quiere hacer? ¡Sin pun! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! Muchas gracias. Tranquilo, público, tranquilo. Gracias.